Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 17 de noviembre, celebramos el Día del Economista. Felicitamos a todos los profesionales que ejercen esta importante profesión. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio, jornada de comunicación Venezuela, corazón indestructible, se desplegará este domingo por todo el país. Cultura. Llaman a participar, abren convocatoria para concurso nacional de proyectos expositivos para museos nacionales. En homenaje al maestro Antonio Esteves, Revista Musical de Venezuela fue presentada este martes en la FIMBEN. Muestra tu talento, JP Sub organiza Festival de la Juventud, Esperanza y Futuro. Séptimo Arte Cinemateca Nacional exhibe en sus carteleras película alias Bambi C4. Segunda feria de venta de productos artesanales estará instalada este viernes en Sabana Grande. Regionales. Continúa su itinerancia. Hoy Carabobo recibe a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Conciertos, foros y películas, más de 70.000 personas disfrutan del festival Otro Beta Siembra la Música en el estado Aragua. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó que el próximo domingo 20 de noviembre se desplegará en todo el país una jornada especial de comunicación social y popular, denominada Venezuela Corazón Indestructible. Durante la jornada vamos a practicar diversas formas de expresión social, puntualizó Villegas. Tenemos este 20 de noviembre, próximo domingo, una jornada nacional especial de comunicación social y popular que lleva por nombre Venezuela Corazón Indestructible. Bajo ese lema vamos a movilizarnos en todos los espacios con la creatividad de nuestro pueblo. Venezuela Corazón Indestructible. Con esas tres palabras y con toda la genialidad creativa de nuestro pueblo, vamos a decir presentes. Aquí hay un pueblo organizado, alegre, entusiasta, batallador y optimista, que va a decir presente este domingo 20 de noviembre en todos los espacios, en todos los estados del país. Asimismo, el titular de la cartera de comunicación instó a la militancia a activar un tuitazo en las redes sociales como impulso de las expresiones populares en el territorio nacional. Todas estas expresiones de calle serán reflejadas en nuestros medios y en las redes sociales. Cultura. Durante una rueda de prensa efectuada este miércoles en la Galería de Arte Nacional, la presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Joan Bernet, junto a la directora del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, Morela Jurado, y el titular de Cultura, Freddy Ñáñez, anunciaron la convocatoria del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para Museos Nacionales. Este concurso busca democratizar la construcción de las exposiciones en los museos del país, dándole la oportunidad a los artistas de crear, así lo indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Y nosotros, sin ninguna duda, respondíamos que si algo no se iba a detener en nuestro país, era precisamente los proyectos, la programación y las ideas que fortaleciesen la vida cultural de los venezolanos y las venezolanas. Y mirando hacia atrás, creo que hemos cumplido con todo el calendario que estaba pautado, y a ese calendario le añadimos un encuentro con el sector cultural a través del Congreso de la Patria, donde se llamó a consulta a todos los activistas del arte, parte de la cultura nacional para configurar las políticas públicas necesarias de cara al aquí y a la ahora. Y para, escuchando las críticas, escuchando las propuestas, poder rectificar y reimpulsar este Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de diciembre del año en curso. Los artistas o curadores interesados en participar deberán inscribir sus proyectos a través del portal web www.iartes.gob.be. 12:10. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2016, fue presentada este martes la Revista Musical de Venezuela, la cual vuelve en formato digital con el número 50 que hace homenaje al maestro Antonio Esteves en el centenario de su nacimiento. Por su parte, también se presentó un tomo con 19 obras inéditas y corregidas entre arreglos, corales y composiciones del compositor Antonio Esteves. La Revista Musical de Venezuela en esta nueva edición contempla 4 artículos, 2 reseñas y un dossier con textos históricos sobre el maestro Antonio Esteves. La publicación se encuentra disponible en la dirección electrónica www.revistamusicaldevenezuela.gob.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Si deseas demostrar tu talento artístico, la Juventud del Partido Socialista de Venezuela organiza el Festival de la Juventud, Esperanza y Futuro. Así lo informó Robexa Poleo, integrante de la Comisión de Cultura de la JPSUB. Las disciplinas a postular son 4: poesía, diseño gráfico, muralismo, fotografía, baile y producción audiovisual. Quienes deseen participar tienen oportunidad hasta el sábado 19 de este mes a través del portal web www.juventud.pesud.org.ve. 12:11. Entramos en materia cinematográfica. La película Alias Bambi C4 se encuentra en las carteleras de la Fundación Cinemateca Nacional. La cita, dirigida por Eduardo Barberena, narra la voladura del avión cubano del 6 de octubre de 1976 por parte del terrorista Luis Posada Carriles, quien como agente de la CIA se le vincula al atentado contra el avión del presidente Chávez en el año 2006. En otro orden de ideas, la Cinemateca continúa proyectando las cintas producidas en el país, miembro del Mercosur. En noviembre, la Cinemateca trae para ti Somos el Sur, cine y literatura, estrenos nacionales, la acción del cine venezolano. Y en familia, sábados y domingos infantiles. Visítanos en www.cinemateca.gov.be. 50 años de historia del cine nuestro americano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta este viernes 18 de noviembre estará instalada en la Plaza Siembra Petrolera del Museo del Boulevard Sabana Grande la segunda feria de venta de productos artesanales realizados por 28 hacedores de cultura. En el marco de las fechas navideñas se exponen productos de bisutería, lencería, pinturas, comidas y demás. Finalmente, la tercera feria se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre en la segunda calle de Las Delicias, ubicado frente al Centro de la Economía Comunal Manuelita Sáenz. 12:13. Regionales. Y continúa la itinerancia de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016. En esta oportunidad se instala desde el jueves en el estado Carabobo, específicamente en los espacios del Museo de Arte de Valencia. Más de 30 editoriales mostrarán sus distintas obras literarias para promover la lectura entre los habitantes de esa entidad. La directora del Gabinete de Cultura Carabobo, Natalie Bustamante, resaltó que para esta nueva edición esperan la visita de más de 13.000 personas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 70.000 personas disfrutarán del festival Otro Beta Siembra la Música, el cual inició en el estado Aragua desde el pasado 10 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 20 de este mes. Así lo indicó Rubén Loaiza, organizador del evento. De novedad, podemos decir que por primera vez se realiza un concierto del festival dentro de un liceo, solamente para estudiantes del liceo y solamente con bandas y agrupaciones artísticas del liceo. Pero además de eso, bueno, hemos tenido por este año, por primera vez, la proyección de una película. No es solo música, no es solo música, hay danza, teatro, circo, pero incluimos cine también. Bueno, por supuesto, la parte deportiva que la hemos hecho durante el año, específicamente en el festival hemos incluido cine, trajimos a Chero Maño. Durante 7 días continuos, el festival ofrecerá conciertos, foros, teatro, cine y circo totalmente gratis, donde participarán más de 70 agrupaciones artísticas, teniendo como objetivo principal fomentar los valores culturales y artísticos en la juventud venezolana. 12:15. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Jesús Guzmán, coordinador del evento San Juan Recibe a la China. Bienvenido, Jesús, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a tu programa Cultura al Día. Buenas tardes. Muchas gracias por el recibimiento por radio. Un saludo a todas y todos por allá por Alba Ciudad. Así es. Sí. Jesús, hablemos de ese importantísimo evento que se va a realizar mañana, donde San Juan recibe a la Chinita. Esto se va a realizar en la parroquia San Agustín del Sur. Háblanos en detalle de esa programación que ustedes tienen preparada. Bueno, fíjate, es importante resaltar que es primera vez que se hace esta actividad en Caracas. Y tiene que ver primero por el nombramiento del San Juan de San Agustín entre los San Juanes de Caracas como Patrimonio Nacional. Y nosotros decidimos en San Agustín, una parroquia gaitera, por tradición, igualmente como es San Juanera, decidimos traer a la China a San Agustín como parte de lo que forma nuestras tradiciones, nuestra identidad como pueblo venezolano, ¿no? Entonces, para el día de mañana, que es el día de la Chinita precisamente, 18 de noviembre, tenemos pautado que San Juan Bautista de San Agustín reciba a la China en procesión. Va a haber un encuentro en la Plaza de Hernando Ruiz Pineda a partir de las 11 de la mañana, donde van a participar todas las escuelas de la parroquia de San Agustín, haciéndole una ofrenda. Vienen escuelas de otras parroquias, de La Vega, viene una banda que es la que va a acompañar a la procesión de la Virgen. Coros de diferentes escuelas y aproximadamente 14 grupos de gaitas de la ciudad, de instituciones y agrupaciones, por decirlo de alguna manera, privadas, ¿no?, que no forman parte de ninguna institución, que van a estar dándole esa serenata a la Virgen desde esa hora hasta las 10 de la noche aproximadamente, que va a durar la actividad. Ahí van a estar participando, de hecho, uno de los padrinos de la parroquia, que es el Ministerio de la Cultura, viene... Freddy Ñaña, que es el ministro de la Cultura, está también confirmada la presencia del alcalde Jorge Rodríguez, que sería el que daría inicio a toda esta festividad decembrina, por un lado, y navideña por otro. Nosotros en Venezuela, como es bien sabido, la Navidad comienza el 18 de noviembre como tal, con la fiesta de la Chinita, ¿no? Entonces, basado en todo eso, estamos realizando esta actividad que es muy pedagógica, porque forma parte de lo que es el proyecto educativo de la parroquia San Agustín. Esta actividad la estamos realizando la coordinadora de la Calle de los Niños, la cual yo represento en esta actividad como organizador principal, pero también está el Gabinete de Cultura de la Parroquia San Agustín, está la Unidad Territorial Integral de Educación Bolivariana, que llamamos UTIEP San Agustín, que recoge a todas las instituciones educativas y los museos, la red de museos que están en San Agustín, las organizaciones que hacen vida educativa, e igualmente, como te decía, el Gabinete de Cultura, que recoge a la gran mayoría de las organizaciones culturales e instituciones que hacen vida cultural en la parroquia. Está participando igualmente en la zona educativa del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, Fundarte, lo que es la Misión Cultura Corazón Adentro, desde el Gabinete de Cultura de Caracas, del Ministerio de Cultura. Hay un sinfín de organizaciones e instituciones que están participando en esta actividad, que para nosotros de verdad es de suma importancia, no solo por la actividad como tal, sino por el saldo y el salto adelante que estamos dando en lo que se refiere a el reconocimiento de nuestras tradiciones y de preservar tradiciones que muchas veces se desconocen en el país y se realizan en diferentes comunidades, no solamente en San Agustín, sino en diferentes comunidades del país. Eso para nosotros es de suma importancia. Qué bien, Jesús. Estamos conversando con Jesús Guzmán, el coordinador del evento San Juan Recibe a la Chinita, y muchas expectativas. Esto se va a realizar mañana viernes en la parroquia San Agustín, en el marco de la celebración de 80 aniversario de esa reconocida y apreciada parroquia de San Agustín. Jesús, ¿qué agrupaciones van a estar mañana? Musicales. Fíjate, comenzamos con la banda, que es la que recibe, la banda de la escuela María Antonia Bolívar, que viene de La Vega, la banda, se llaman banda show, estas escolares, que es la que va a hacer la procesión. También va a estar grupos de danza de la escuela Neri Aciso, va a estar la escuela de danza San Agustín, el grupo de danza Nueva Dimensión, los coros de la escuela Bicentenario Republicano, y la escuela Bernardina Listas, eso por la parte educativa. Y ya con lo que son los grupos de gaita, entonces va a estar también, vienen los hijos de la gaita, que vienen de Ruiz Pineda, el Comando Gaitero, Corazón Gaitero, el grupo de gaita del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el grupo Bronco 78, el grupo de gaita del CSPC, el grupo de gaita de CanTV, el grupo La Nueva Tropa, el grupo Institución Gaitera, el grupo Zuligaita y los anfitriones como tales, que somos el grupo de gaita Gaiteros de Barrio Adentro, que somos conjuntamente con la Calle de los Niños los organizadores principales de esta actividad, ¿no? Bueno, mucha música para el día de mañana. ¿A qué hora se le va a dar inicio específicamente? También tenemos vamos a hacer una parte en la bienvenida de Décimas Zulianas, que va a ser interpretado por un grupo de compañeros de la Cátedra Permanente para el Estudio de la Poesía, CAPEP, que es de San Agustín también, pero que es una cátedra que es nacional, ¿no? Tiene carácter nacional, que fue fundada en San Agustín, pero que viene haciendo un trabajo con los decimistas de todo el país. Ellos también van a estar presentes en esta actividad. Esto va a comenzar a las 12 del día, es el encuentro de las dos imágenes en la plaza, ¿no? Pero estamos convocando a la colectividad a partir de las 11 de la mañana, cosa de que a las 12 del día, con el sol en el centro del cielo, pues se encuentren estas dos imágenes. ¿Y las presentaciones de las agrupaciones van a ser dentro de la plaza? Dentro de la plaza, sí. ¿Todo eso hasta la final de la tarde? Hasta las 10 de la noche. ¿Qué instituciones están involucradas para toda esta programación? ¿Quiénes son los colaboradores? De los colaboradores puedo anunciar en principio a la alcaldía del municipio de Libertador, la alcaldía de Caracas. Nuestro alcalde Jorge Rodríguez ha estado muy pendiente y en todo momento muy dispuesto no solamente a colaborar, sino a participar dentro de la actividad. Igualmente el Ministerio de la Cultura han estado pendientes para participar y para colaborar en esta actividad. También la gente del IPASMED está colaborando con la actividad. Desde la zona educativa del Ministerio de Educación también hay colaboración para esta actividad, pero es una actividad muy parroquial, o sea, en el sentido de que estamos buscando de una manera de autofinanciarnos las actividades en la parroquia, ¿no? Esto forma parte de todo lo que es un compendio de un plan que tenemos en el sector cultural, el sector educativo, de arraigar más nuestra venezolanidad, pero también arraigarnos más como lo que somos como parroquia San Agustín, ¿no? Y que haya elevar esa autoestima, elevar ese orgullo que sentimos como sanagustineños y sanagustineñas para darle continuidad, como decía, a todo lo que ha sido una historia, todo lo que ha sido un acervo cultural que en 80 años, ojo, como parroquia eclesiástica, pero que antes de ser parroquia San Agustín, habían comunidades formadas acá que han dejado un legado y que de una u otra manera nosotros hemos venido sosteniendo en el tiempo y que venimos dejando dentro de la comunidad, sobre todo en el sector educativo, venimos dejando precisamente ese legado para que tenga continuidad en el tiempo. Qué bueno. Estamos conversando con Jesús Guzmán, coordinador del evento San Juan Recibe a la Chinita. Primera vez que se va a dar esta actividad aquí en Caracas. Jesús, ¿quiénes también, aparte de todos esos agentes que van a participar, cómo es la participación de la comunidad, de los habitantes? ¿Qué le ha parecido esta maravillosa idea de que San Juan reciba a la Chinita mañana, justamente 18 de noviembre? Pero por lo que te decía en el inicio, San Agustín es una parroquia con muchas tradiciones. O sea, más allá del velorio de Cruz de Mayo y lo que es la fiesta de San Juan Bautista, donde tenemos sus organizaciones y donde participa mucha gente de la comunidad por ese legado que tenemos, como te decía, de tradición. También es una parroquia gaitera. Nosotros venimos trabajando con la gaita de los años 60. Aquí hay una agrupación gaitera muy, muy famosa que se llamaban Los Gaitétricos, que fue formada por los compañeros del Grupo Madera. Un gran número de ellos se fueron en la tragedia del Orinoco del año 80 y nosotros hemos mantenido la tradición gaitera dentro de la parroquia, así como hemos mantenido la tradición de los aguinaldos para la Navidad y otras manifestaciones. Entonces hay un feedback bien importante entre lo que realizamos en el sector cultura y lo que es la participación de la comunidad en general. San Agustín es una parroquia muy activa, muy, muy participativa en todo lo que se refiere a la parte cultural, ¿no? Y eso para nosotros es conocido, San Agustín es reconocido, valga la redundancia, como la parroquia musical de Caracas, y cuidado si nos convertimos, pasamos a ser una de las parroquias más importantes a nivel nacional, ¿no? Muy buena esa información, la que nos ofrece Jesús Guzmán, con mucha emoción. Están ya preparados para que mañana, 18 de noviembre, llegue la Chinita a su parroquia querida, San Juan, y sea recibida por ese santo patrono. Mira, Jesús, mañana todo está listo, ¿verdad? Para esa unión de los dos santos. Invita a la colectividad y danos las señales cómo llegar a la plaza de San Juan. La plaza de Ruiz Pineda. Bueno, en principio invitamos a toda la comunidad de Caracas a que se acerque hasta San Agustín. Yo sé que mañana es viernes, el horario del mediodía no es fácil, pero igualito estamos invitando porque comienza el mediodía, pero termina a las 10 de la noche, para que asistan a esta hermosa actividad que, para nosotros es de suma importancia, porque aparte de darnos esa necesidad espiritual, también nos llena una necesidad cultural, tradicional y educativa. Entonces invitamos a toda la colectividad, a instituciones, organizaciones, a personas, al pueblo en general, a que se acerque mañana a partir de las 11 de la mañana a la Plaza Leonardo Ruiz Pineda, en la parroquia San Agustín, en San Agustín del Sur, en la avenida principal de lo que también se llama Leonardo Ruiz Pineda. Es muy fácil de llegar. Ajá, danos, pero si van en camioneta o en metro, ¿dónde se pueden quedar? Si vienen en camioneta desde el centro, agarran la camioneta que dice San José San Agustín y se quedan en todo el frente de la plaza, que la van a ver. Si vienen en el metro cable, en el metro, se bajan a la estación Parque Central. Muy bien. Y suben por la estación, por la primera estación de Parque Central en el metro cable, y llegan a la estación San Agustín, que es la última estación, y al lado está la plaza. O sea, no hay pérdida. San Agustín es una parroquia que tiene mucho acceso. Si se vienen a pie, pues pasan de la avenida Lecuna a San Agustín del Sur y ya llegan a la plaza igualmente. Muchísimas felicitaciones por ese maravilloso evento que van a presentar mañana. Música, alegría. Jesús, ¿y estará presente mañana en la gastronomía navideña? Sí, señora. Cuéntanos mañana eso. Gastronomía navideña y gastronomía venezolana, ¿no? Porque las escuelas van a hacer una especie de feria, de miniferia, para vender diferentes platos dulces para el deleite de la gente que esté en la actividad y el profundo de cada una de las escuelas. Eso es muy importante que se sepa. Mañana se le va a dar inicio, de hecho, a una feria navideña que va a estar ahí en el bulevar durante todo este tiempo, durante el mes de noviembre y parte de diciembre. Y no quiero despedirme sin invitarles también, tenemos un stand como Parroquia San Agustín en el FITBEN, el Festival Internacional de Música, en el Teresa Carreño, tenemos un stand que se llama San Agustín Cumbe Tour, donde estamos ofreciendo lo que nosotros realizamos, que es precisamente una ruta turística por la parroquia San Agustín, en este caso San Agustín del Sur, una ruta turística que comienza a la 1:00 p.m, se recoge a las personas en su transporte allá en el Teresa Carreño y lo traemos a San Agustín del Sur y le hacemos todo un recorrido que dura 5:30 desde la 1:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. aproximadamente dura el recorrido, para que conozcan lo bonito, lo hermoso y lo sabroso que somos en la parroquia San Agustín, en sus diferentes facetas. Ahí le vamos a dar gastronomía, tienen bebidas, hay un estudio de grabación donde los visitantes entran, graban una canción, se les hace un video, van a la estación Hornos de Cal del Metrocable, que tenemos un mirador de 360 grados, se ve toda Caracas. Pasamos por la parte de lo que llamamos el casco histórico de San Agustín del Sur, hablamos sobre todo esto, pasamos por diferentes espacios que son forman parte de lo que es nuestra identidad y terminamos detrás del Teatro Alameda, que es lo que llamamos la Finca de Marín, donde tenemos ahora se hizo una recuperación de todo ese espacio ambiental y se llama Marín Guaguancó de Colores. Ahí hacemos la despedida, los invitamos a todos y a todos. Los precios, los costos de ese tour están allá en el stand de San Agustín, en el Teatro Teresa Carreño, en la Feria Internacional de Música. Muchísimas gracias por esa invitación, Jesús Guzmán. Deseamos todo el éxito para esas actividades y para ese cumbre, para ese paseo que ustedes están ofreciendo, saliendo desde el Teatro Teresa Carreño, porque todavía estamos en la Feria Internacional de la Música. Un abrazo y mañana a bailar, a disfrutar, porque llega la chinita a la parroquia San Agustín. Muchísimas gracias, Jesús Guzmán, coordinador del evento. San Juan recibe a la China. Son las 12:32. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Lares. Anuncio, Jornada de Comunicación Venezuela, Corazón Indestructible, se desplegará este domingo por todo el país. Llaman a participar. Abren convocatoria para concurso nacional de proyectos expositivos para museos nacionales. En homenaje al maestro Antonio Esteves, Revista Musical de Venezuela fue presentada este martes en la FINVEN. Muestra tu talento, JPSUB organiza Festival de la Juventud, Esperanza y Futuro. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 17 de noviembre de 2016. Coordinador de página web Luigi Novracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico ahora nos acompaña Emmanuel Hitler. Y quien les habló en los micrófonos, esta servidora Lizdeth Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 33 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Conozco bien, es que mirándote de cerca ya yo puedo ver que tú no buscas amor sincero, tu mami solo está pendiente del dinero. Bien, bien, te conozco bien, es que a niñas como tú las conozco bien, es que la ropa ya te delata, tu mami solo está pendiente de la plata. Niñas como tú las conozco bien, que tú vienes hacia mí por un interés, buscando fama, buscando un loto, quieres salir conmigo abrazada en la foto. Bien, bien, te conozco bien, y niñas como tú las conozco bien, que estás conmigo por pura joda, porque sabes mami que yo estoy de moda. Pensando en viajes, que por lo digo más y ahorro los detalles. ¡No! Y 37 minutos. Las calles que se llenan de ruido, la gente está saliendo a gritar. Se siente la sangre vino tinto y camina, camina, camina sin mirar hacia atrás. Con ir más allá, al llegar de un salto gigante hasta la eternidad. Sentir pasión por nuestro color, ya va a comenzar nuestra fiesta. Y Venezuela grita gol, jugador, estamos unidos. Toda Venezuela grita gol, fútbol, estamos unidos. Toda Venezuela grita gol, fútbol, fútbol. Toda Venezuela grita gol, fútbol. Toda Venezuela grita gol, gol.

razón por la cual se conmemora este día en honor a los que ejercen esta profesión. La profesión del economista es joven en el país. Sus inicios se desarrollaron con clases impartidas por abogados con inclinaciones a los estudios económicos, pero poco a poco, tiempo después, el profesor alemán Ernesto Pretzel y el suizo Roberto Moll llegaron al país para consolidar los estudios en esta área. Los economistas son aquellas personas encargadas de explicar, aclarar y activar todos los procesos del desarrollo en materia económica, relacionado con la población, las empresas, las naciones, entre otros factores que están sujetos a cambios por algo que se emprenda, así como también por cambios que estén basados en análisis serios y documentados. Epa, tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolana? Ser venezolana es despertar tempranito para ir al trabajo, es llegar tarde a casa y muy cansada para hacer las tareas con los muchachos. Ser venezolana es sacrificio y esfuerzo. ¡Qué orgullo es ser parte de esta patria! Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. ¡Qué oscuridad! Dijo un joven moribundo, despidiéndose del mundo, clamaba: perdón, papá, perdón, mamá. Por rebelde y testarudo, creí en el que me sedujo y hoy me muero a corta edad. ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! Dijo un joven moribundo, despidiéndose del mundo, clamaba: perdón, papá, perdón, mamá. Por rebelde y testarudo, creí en el que me sedujo y hoy me muero a corta edad. Yo sé que es duro verlos con los ojos húmedos, pero ya no hay vuelta atrás. Vean morir al hijo suyo, rueguen por su eterna paz. La droga con su infortunio hoy sembró luto en mi hogar. Para mí es duro verlos con los ojos húmedos, pero ya no hay vuelta atrás. Vean morir al hijo suyo, rueguen por su eterna paz. La droga con su infortunio hoy sembró luto en mi hogar. ¡Qué oscuridad! Dijo con la vista fija, tan bonita que es la vida y no supe aprovechar. Me porté mal. Un rufián de ropa fina me presentó a mi asesina y este es mi triste final. ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! Dijo con la vista fija, tan bonita que es la vida y no supe aprovechar. Me porté mal. Un rufián de ropa fina me presentó a mi asesina y este es mi triste final. Droga maligna, en todas partes metida destruyes la humanidad. Quien te busca se extermina, tu efecto es más que infernal. Joven, no arruines tu vida, yo muero en su oscuridad.